Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Mandale Fruta. En este episodio queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestras primeras experiencias laborales. Mandale fruta. Los míos son años, sudor y trabajo, no diga que no nos costó. Vivimos en las sierras de Córdoba, donde el principal factor económico es el turismo. Esto puede ser una ventaja y a su vez una desventaja. Es decir, en temporada alta hay muchísimo trabajo, pero en temporada baja escasea un poco el laburo y trabajo y demás. Por eso nos preguntamos, ¿cómo buscar trabajo en las sierras de Córdoba? Yo llevé currículum, fui a preguntar en bastantes restobares, en bares. Tenés que estar. Yo te llamo. Está trabajando. Tenemos que esperar. Sigo esperando la llamada. Claro. Pero nunca llevé, lo pasaba por PDF al currículum. Sí, ahora tampoco tengo experiencia, wow, tengo atención al cliente, carga y descarga de camión, hasta lo más. Sí, pero ¿qué pasa cuando uno es joven y qué quiere que tenga experiencia si estoy empezando a laburar? Como recién se habló, al tener tan poca experiencia en el tema laboral, se nos dificulta demasiado conseguir un trabajo bien remunerado y donde se nos pague bien y donde no nos exploten. Sobre este punto, Catriel nos va a contar sobre su experiencia. Y cuando terminé sexto año, volví a trabajar de vuelta. Y ahí ya quedó. Trabajé en Punilla, que es una empresa de delivery, con mi moto. Que en moto también trabajé como 3 meses para comprármela en las obras. Y empecé a trabajar en Punilla, más liviano el trabajo porque era de delivery. Pero también tuve que dejar porque se me rompió la moto y volver a las obras. Así que es como un círculo vicioso, ¿me entendés? No te quedan muchas salidas. Tantas alternativas no te quedan. Ah, y sí, es más difícil progresar de ese. Sí, sí, es más difícil. Okay. Y por eso es esencial terminar el colegio. Ajá. Siempre, o sea, y terminarlo bien. Yo lo terminé, pero quedé viendo 6 materias. No las rendí y por eso estoy pagando el costo, ¿no? ¿Y tenés pensado rendirlas ahora? Sí, sí, sí. Ahora sí, pero porque estoy mejor, estoy más cómodo, ¿me entendés? Claro. En mi casa, la situación económica, todo, ¿me entendés? Cambia. Tienen que haber muchos factores para que vos puedas progresar. Además de las condiciones de trabajo, otro punto que vemos como problemáticas está vinculado con los tipos de trabajo que nos ofrecen a los jóvenes. ¿Cómo son esos trabajos? ¿Se cumplen los derechos laborales? Hacen trabajar como burro y te pagan 1.500 pesos al día. Bien. Trabajando de 16 horas... 8 horas. En realidad son. Te dicen 8 horas, pero en realidad vos estarías cumpliendo recién un poco más de 8 horas. Claro. En realidad yo lo estuve pasando porque yo entraba de las 7 de la mañana y salía a las 2 y media. ¿Y la gente que estaba? Después llegaba un punto que me decían: necesito que entres a las 6 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, casi 2 de la mañana, hasta que terminan el show. Que tenían justamente claro. Esa misma noche. ¿Y te pagaban horas extras? Y en realidad me pagaban 250 pesos las horas extras. Ok, entonces nos preguntamos, ¿cómo es trabajar en las sierras de Córdoba? En realidad no se cumplía bien el tema de la paga, y era muy complicado el tema del laburo. ¿Siempre porque... fue complicado esto en sí. Todos? Y bueno, algunos sí hacían, ¿cómo te puedo decir? Prometían cosas y directamente nunca las cumplían. Por ejemplo, el aumento de sueldo nunca pasó. Estuvimos renegando casi un año y de ahí tuvimos que... Se fueron casi un montón de compañeros, éramos compañeros de primaria, secundaria, trabajando en el mismo hotel y de ahí se fueron. Y después que lo único que quedaba era yo solo. Y después renuncié yo y me dediqué todo lo que era particularmente, que era todo. todo lo que era pintura, electricidad, todos mis trabajos. ¿Y cómo te ves hoy, siendo ahí electricista o mecánico? Y ahora en realidad ando medio bajo con el tema del laburo, pero cuando estoy en el hotel trabajo entre 3-4 días. Seguido, de un tirón. Y después tengo todos los otros días libres que tengo, los hago particularmente. Tienen los que no caminan juego, a caerme para arriba fuego, para quemar tu mentita. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé, no quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás, no me digan nada que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar para abajo. Acá estamos picando el ajo, muevo la cadera y se va todo al carajo. Oh, el silbido del viento susurra que ya no podemos mirar para abajo. Nena, no costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo. Oh, el silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. En el mar y el cielo, sereno. Hay tiempo hasta que se nos derritan los hielos. Mándale fruta. Sabemos que el acceso al trabajo es un derecho. Tenemos derecho a condiciones dignas de trabajo. Cerramos este podcast con una reflexión breve de lo que significa para nosotros el trabajo. Y la valoración de que uno realmente tiene su trabajo, que valore mucho su oportunidad, sus oportunidades, poder ser llamado de otros lugares también. Podría ser oportunidad. Y diversión no, nunca nadie se divierte con su trabajo. ¿Para vos, Sofi, qué es? Para mí diversión. ¿De qué trabajas vos? Quizás porque tengo un trabajo que no es muy remunerado ahora en la radio, pero como hago lo que me gusta, me pagan con una beca cada tanto. Cada vez que sale, pero estoy haciendo lo que me gusta, entonces me entretiene, por eso. Para vos, en una palabra, ¿qué es trabajo? Dedicación. Para vos, en una palabra, ¿qué es trabajo? Esmero y tolerancia a tu jefe o a tu superior. Bueno, para vos, Berni, ¿qué es trabajo? En una palabra. Plata. Solamente. Para vos, en una palabra. No. Una sola. ¿Falta yo nomás? Paciencia. Los míos son años de dar y trabajo, no digas que no nos costó. Si más de uno dice que me odia, pero quiere ser como yo. Llevan 4 años desde que empezamos y seguimos teniendo control. Los viejos trucos, la misma receta, motora, perna con alcohol. Ustedes son bla, bla, bla, bla. Si viene la poli, run, run, run. Acelera, rum, rum, rum, rum. A los otros. Guarda alcohol y la glue en el backpack. Piquete negro más como Batman. Separo el dinero contándolo. Llega al cielo, estoy tocándolo. Ganando segundo al cronómetro. La vida para mí es un regalo, ¿no? El oro de trato y regándolo. Flores en villa, estoy gastándolo. Hace cuenta el juego, le estoy dándolo. Y ustedes solo están negándolo. Mis hermanos son salvajes como el sol. Dándole luz a la escena como el sol. Ya no creo en las horas, vendí el reloj. Todos preguntan cómo se siente. Nadie me pregunta cómo me siento. Todo se derrumba de repente. Como si no controlara el. Los míos son años de dar y trabajo, no digas que no nos costó. Si más de uno dice que me odia, pero quiere ser como yo. Llevan 4 años desde que empezamos y seguimos teniendo el control. Los viejos trucos, la misma receta, mató la perna con alcohol. Me puse la retro, me siento Michael Jordan cuando me bajo del show. Mejor que no hable, no salgo a cazarlo, atraparlo como un Pokémon. Dándole plata a mi perro para su negocio como bendición. Orgulloso de ver lo que sé, nunca pido nada a cambio de lo que doy. Mándale fruta.